Hola a todos, mi nombre es Andrea, vivo en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, trabajo en la Universidad Provincial del Sudeste como docente ordinaria por concurso, actualmente desempeñándome en el cargo de jefe de trabajos prácticos. En cuanto a mi experiencia en investigación, he participado en algunos proyectos cumpliendo roles auxiliares dentro del equipo, aunque no han estado vinculados específicamente al campo de la educación. Por eso considero que este espacio, es una gran oportunidad para iniciarme en este área. Me interesaría indagar la implementación real de la llamada educación transformadora en el aula universitaria, ya sea física o virtual. Es decir, qué tanto se implementan prácticas reflexivas, constructivistas y situadas, y fundamentalmente si esa transformación en la enseñanza se traduce en una mejora cualitativa y medible de los aprendizajes de los alumnos. Espero que este seminario, especialmente a través de las herramientas que se indican en la unidad 1 y 3, me brinde metodologías para validar esos procesos y analizar resultados concretos en el territorio. Les deseo una buena cursada y nos estaremos leyendo o escuchando.